laisse-moi te dire ma vie depuis ton absence et te montrer en moi le vide qui lui enlève tout son sens. Laisse-moi te revoir, encore une fois te regarder, retrouver au fond de tes yeux ce qui me donne envie d'exister. Les trains passés nous emmènent ailleurs, se trompent d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Le mot il te serre dans ses bras, ne m'oublie pas. Même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Ne m'oublie pas. Et quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment l'aimer si tu te rappelles de moi? Marche des heures et je t'espère sur ma route. Au lieu de me suivre, tu as choisi de suivre tes doutes. Quand il dit qu'il t'aime, je voudrais que ce soit mes mots. Et quand ses mains te touchent, que tu n'oublies jamais ma peau. Passent et nous emmènent ailleurs, se trompent d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas, même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment l'aimer si tu te rappelles de moi? Et si l'on pouvait changer les choses, remonter le temps, trouver les mots, oser tout dire. Et si l'on voulait changer les choses, est-ce qu'une autre chance pourrait un jour nous réunir? Je te retiens au fond de moi, et rien au monde ne t'effacera. Ne m'oublie pas quand il serre dans ses bras. Ne m'oublie pas, même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Ne m'oublie pas, et quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment David Bisbal también quería conquistar el mundo en otros idiomas, profundo en portugués. Y Toto Cotugno, solo tú, el artista italiano de mayor resonancia en muchas décadas. Gran éxito en España y en América Latina. Toto, solo tú, solo tú. Imaginar sabía esperar, me enganando más y más. Que saudade que me da, solidão veio pra ficar. Que vontade de te amar, porque o nosso amor é tão profundo. Me desfaço em mil pedaços sem você, louco pra te ver. Quero teu querer, é frio sem o teu calor. Amor, dímelo tú, ¿qué es? canciones más bellas de Julio Iglesias cuando se dio cuenta que todo el tiempo estaba trabajando y se olvidó del amor y se olvidó de vivir. Non si vive così, en italiano. Y luego, Luis Miguel. Pocas veces lo hemos escuchado cantar en diferentes idiomas. Esta vez en un concierto en su juventud, sorprendió a los asistentes con esta versión de We Are the World. Sus fanáticos siempre le han pedido canciones en inglés, pero él prefiere las entrevistas. Di tanto sentire bruciare la pelle, di tanto gritare ti amo alle stelle. E poi per tradire la tua fedeltà mi sono giocato la felicità. Di tanto dir bene sapendo che male, di tanto spiare chi scende e chi sale, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così. Si vive così, non si vive così. Di tanto viaggiare per cielo e per mare, di tanto vedere per poi non guardare. Eppure penso che a me e non credo a nessuno. Di tanto cambiare la notte col giorno, di tanto avvisare stasera non torno. Mi sono scordato la vita e l'amore, cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così, non si vive così, non si vive così. Di tanto sognare un sogno non vero, mi sono venduto quest'anima mia, ma solo ai transistors e alla discografia. Tanto accettare chi conta e non vale, di tanto seguire un mondo banale, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così, non si vive così, non si vive così,

me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Me cacharé là à te regarder dans ses sourires. Non, me quitte pas, non, me demas. À t'écouter, chanter et rire. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Podríamos seguir una orquesta japonesa que cantó impecablemente en español. Tantos cruces que hubo. The Way to San Jose de Celia Cruz nos llevan a pensar en tres clásicos de la salsa. This Magic Moment, este momento mágico, un bugalú con el gran combo, la Universidad de la Salsa desde Puerto Rico. Siempre te voy a amar con el Pavarotti de la salsa, Tito Nieves, tremenda voz. Y al cierre, un clásico de los Beatles. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I kissed you. When it happened, it took me by surprise. I know that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than a summer night. Everything I want, whenever I hold you tight, this magic moment. With your lips so close to mine, we'll last forever till the end of time. Whoa, whoa, whoa, whoa. Moment with your lips so close to mine will last forever. Hey Jude, don't Varios salseros se reunieron para hacer un disco de los Beatles en tiempo de salsa. Se aventuraron y triunfaron. Escuchábamos a Tony Vega con Hey You. La próxima semana, Juan Sebastián y este servidor regresarán a los micrófonos de W Radio. Hasta entonces. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Es una situación ilegal, hay tantas violaciones de derechos humanos. Henry Cavill, británico, Superman. Funnily enough, I didn't get a chance to read scripts until I was already on set. Shlomo Ben-Ami, miembro del Partido Laborista Israelí. El Estado siempre se planteó como el resultado de las negociaciones. Scott Kelly, astronauta y comandante de la Estación Espacial Internacional. Well, I was never alone. I was, you know, in five other people. Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional para el presidente Barack Obama. Donald Trump has tried to present himself as the opposite of President Obama. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La participación de funcionarios de la Casa Blanca en la preparación de una insurrección militar, un golpe de Estado en Venezuela. Ruby Rose, actriz modelo australiana, hace el papel de Stella Carlin en Orange is the New Black. He has this perfect way of combining being terrified with humor. Joyce Hasselman, la mujer más votada en el Parlamento de Brasil. El pueblo de Brasil mostrando a todos que quieren mudar. Juan Fernando Quintero, volante del River Plate. Que no le vuelva a perder, que se retire el fútbol. Candidato presidencial Albert Rivera. Iván Duque es un gran presidente para España también, porque es un aliado de los que defendemos la libertad. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Los fines de semana también le entregamos información. Reconocemos el trabajo de los colombianos y los acompañamos en sus trayectos, en sus hogares.